que dar respuestas, que no puede dar evasivas, que no puede dejar de jugar con las expectativas de la gente. Presentando un petitorio en carácter de urgente que muestra la necesidad de nuestro pueblo y esperando una pronta respuesta sobre lo mismo.